Yo creo que tiene que ver con una pregunta que planteó él y que a lo mejor la vas a desarrollar tú, porque hemos hablado de técnicas de agroforestería y todo, pero ¿es real que podemos...? Y claro, la técnica nos sirve efectivamente para liberarnos, ¿cachai? ¿O tiene que haber algo más? Ya, voy a volver en el punto... Mira, tengo anoté 3 puntos y en el 2 voy a hablar y la contesto en el 3. Y en el 2 tiene que ver con el agua, ¿cachai? Que también tiene que ver con la propiedad, ¿cachai? Onda, no tenía acceso al agua porque el agua es de los ricos, ¿cachai? Y realmente es de los ricos, ¿cachai? Donde tienen su mecanismo para defenderla, tienen sus derechos de agua y su volada. Pero yo creo que este tema del agua y la propiedad podemos desarrollarlo en el capítulo del agua. Pero para responderle un poquito, el agua en sí no es, a ver cómo lo explico desde lo más práctico que pueda, que complejo. Mira, lo voy a simplificar así: a la mierda los derechos de agua, hay que votar todas esas leyes, ¿cachai? Y buscar la forma de organizarse en las comunidades para tener que todos tengan acceso. Y hay ciertas herramientas, pero por eso creo que lo voy a patear para el capítulo del agua. Y el 3 me voy a desarrollar, que ahí viene lo que me preguntaste: que estas técnicas de vanguardia, como la agroforestería, como los bosques comestibles, como y la agricultura sintrópica, que está tan de moda, yo encuentro que no sirve de nada si es que no tenemos acceso a la tierra, ¿cachai? Entonces, ¿para quién son estas herramientas? ¿Para quién puede pagar ese pedazo de tierra? Y en este caso no es la gente que yo conozco, ¿cachai? No tiene acceso y es quien más la necesita. Entonces yo creo que estas cosas no sirven de nada si no vienen con un proceso social, ¿cachai? De solucionar problemas de base y que el acceso a la tierra se vuelva una realidad, ¿cachai? Y creo que no va a venir desde la CONADI, ¿cachai? De esas soluciones parche que está promoviendo ahí el Estado, sino que ya tenemos el ejemplo súper concreto, ¿cachai? No tenemos que viajar al Kurdistán, ¿cachai? No tenemos que viajar a dónde más puede ser, ¿cachai? A estos pueblos indígenas del Amazonas brasileño, ¿cachai? A ver ejemplos. Aquí están, puta, a una región al sur y llevan no sé cuánto tiempo ya llevan en resistencia y todavía no se la han quitado, ¿cachai? Nunca han podido con este pueblo y hay que sumarse nomás. Y por otro lado tenemos ahí en Sudamérica también otras instancias de recuperación de tierra y creo que no van a parar. Y más aún en este contexto pandémico en el que estamos, que mucha gente no puede pagar los arriendos y que está todo el territorio, ¿cachai? Con agua en los inviernos para producir comida y que hay que llegar y apiñarse y tomarse estas tierras, tomarse o recuperarlas. Entonces, como para terminar ya lo que tengo para aportar, quería decir que los gnomos que nombra ya salieron y ya están quemando esta civilización, ¿cachai? Y están quemándola desde el 1800, desde los luditas para adelante. Y nunca pararon. Así que maravillosa la motivación de toda la gente, maravilloso el aporte que nos hizo el compa. Y nada, continuamos con el programa. O sea, si tú querías agregar algo más. Sí, pues yo solo cerrar con respecto a que la recuperación de la tierra no es real si es que no abarcamos lo social. Que no nos sirve nada solo la técnica de agroforestería. No nos sirve nada solo la receta. Nos sirve cuestionarnos y hacer un cambio de paradigma radical en nuestras vidas. Entonces, eso no sé, pues los zapatistas nos demuestran que nos podemos hacer cargo, ¿ya? Y aquí ya nos ponemos incendiarios y filo lo vamos a hacer porque no somos importantes nosotros como personas, como nombre, pero sí nos abandonamos por las luchas armadas, igual por la gente choriza que recupera la tierra a fierro limpio y toda la weá, pues, como que también hasta el otro día vimos a Bougainville, pues, hablamos de la revolución de los cocos. Y no sé, pues igual puede ser película y todo, cada uno sabrá hasta qué punto llegará su profundización de las contradicciones sociales. Pero también es un camino válido. que no está alejado de las necesidades extremas que nos está poniendo el contexto. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, no sé, podemos tener distancias ideológicas, pero en un contexto de mierda puso en tensión un Estado. Y el contexto de mierda está a todo ritmo hoy día. Así que el contexto de mierda genera soluciones chorizas. A ver, ¿qué queríais decir? ¿Cómo? Sí, quería hacer una pregunta. Tengo puras preguntas. Que en algún momento los ricos, ¿cachai? Vivían ahí en el centro, en la Alameda, en Santiago, ¿cachai? Y después se movieron hacia Providencia, y después se fueron a Ñuñoa, y después se fueron a Las Condes, y después se fueron a Vitacura, y después se fue a La Barnechea, y así a La Rayán, y así se fueron moviendo y se fueron alejando de la gente más no tan bonita, ¿cachai? Como dicen ellos. Y la pregunta es, ¿será que estos personajes ya se están alejando de Santiago y están comprando tierra en todos los lugares, en el Valle del Elqui, en la Patagonia, en las playas más bonitas, ahí cerca de los lagos del sur de Chile, y están dejando tirado a la gente en Santiago, la gente que realmente necesita un pedazo de tierra al cual producir? Y ahí me tengo otra pregunta más, que vamos a dejar como clase que esto suceda nuevamente y que los ricos que tienen el acceso al dinero se apropien del espacio nuevamente con sus herramientas, como, y ahí sumo a quien se quiera sumar, ¿cachai? Pero tenemos que cambiar este tipo de condiciones, si no va a pasar lo mismo y lo mismo, vamos a ir perpetuando esta cosa. Pero se puede desarrollar más adelante, ¿eh? Sí, pues, y ahí, claro, pues que le tenemos la mansa pera a la violencia, pues, y eso igual ha hecho que no hayan pasado por alto y no hayan paseado hace cualquier rato, ¿ya? Que de hecho, los últimos, creo, pedazos de tierra sin propiedad funaron ahí como en 1950, una cosa así. Entonces, eso, pues, ya le hemos dado harto a la reflexión sobre la propiedad, el audio del compa, las alternativas que pueden surgir, los cuestionamientos emocionales de dónde surge la propiedad, ¿ya? Y vamos con el siguiente tema. ¿Te mandáis el siguiente tema? ¿Lo presentáis tú? You must die. Ya vos, podemos poner ahí ya vamos a dejar atrás estas diferencias entre estilos musicales, y vamos a ir al punk de esencia, y ahí vamos a tirar un tema de Portavoz con, bueno, de Subverso con Portavoz, y a la vuelta lo comentamos. Pónganle oreja. Voy a repetir una vez más en este tema las causas más antiguas que originan el problema. No voy a mencionar que hace casi dos siglos atrás Chile firmó un papel legal que estableció la paz y la frontera. Será que ya me parece obvio, pero no voy a indicar que aquí nadie puede robar lo que le es propio. No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras desde antes que existiera su nación y su bandera. Espera, no voy a pedirle al olmo, por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo. Todo lo que dije hasta ahora callaré y en silencio guardaré todo lo que toque fondo. Son dos décadas desde que desperté. Muchos dicen que muchos de mí se parecen a usted. No les voy a recordar que hubo masacre, tampoco inculpar a sus abuelos, porque mi pueblo pasó hambre, sangre. No vengo a mostrarle, yo no pretendo convencerlo de portarse un poco más amable. Lo intentamos antes, ya durante mucho tiempo, pero yo no vengo a reclamarle ningún parlamento. Siento que todo argumento queda corto ante siglo y medio de violento y sistemático despojo. No hablaré de genocidio, tampoco del zoológico que allá en París esclavizó a los indios. No le contaré mi sueño, donde mis hijos estrecharon la mano del que mataron en un crucifijo, y que al bajarlo pa' que no sufriera más, él dijo: Inche la panda, mulepetain, wei chan. Cuando la palabra ha sido traicionada, el tiempo de callar y escuchar en silencio.

y ir sacando conclusiones, ¿cachai? Y vuelve otra pregunta de ¿qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos todas las herramientas, ¿cachai? Lo dijo Víctor Jara, el punk de los punk al principio. Ahora lo dijo Subverso, lo dijo Portavoz, ¿cachai? Lo dijo el compa en el audio, lo dijo el Movimiento Sin Tierra. Hay que meter la pala a la tierra, el agua cae del cielo en los inviernos. Tenemos que puro ponerle, no hay excusa. Hay que puro hacerla. Oye, vamos entonces al último bloque ya de este capítulo enfocado al cuestionamiento de la propiedad entre cercos y bosques, controversias entre propiedad y naturaleza, ¿ya? Y vamos también, ahora vamos a ponernos polémicos porque en los círculos ligados a la naturaleza hay un posicionamiento súper claro y que ahora vamos a cuestionar y que de hecho existe una escuela conservacionista que nos va a odiar, ¿ya? Y que tal vez nos van a destruir en sus títulos y magíster y toda esa cuestión, que nosotros no tenemos nada de eso, ¿ya? Somos obviamente súper nada en eso. Pero sin embargo, igual tenemos nuestras propias conclusiones y también tenemos la experiencia. Y eso es importante que hemos observado, pues hemos mirado y hemos un poco leído el medio ambiente en el cual nos desenvolvemos. Y por eso creemos que es necesario cuestionarnos lo que vamos a hablar, ¿ya? Y este tercer bloque es sobre esta dicotomía entre exóticas y nativas. ¿Queréis partir, Yumos Dai, ahí como explicando a partir de qué vamos a hacer esta reflexión, dando datos duros ahí? ¿Quería bañar? Oye, me voy a pegar el freestyle porque se cortó 8.000 veces porque está la tormenta está acuática afuera. Entonces voy a tirar el rollo nomás y si es que no me paráis, que lo cortamos y ahí empezamos de nuevo. Porque yo lo voy a leer la cosa más controversial que tiene el texto que vamos a comentar, que tiene que ver con que lo nativo y lo exótico son palabras que se están usando mucho hoy en día, sobre todo en la conservación. Y en la conservación hay que hacer un aclaramiento ahí, que a mi forma de ver, y yo creo que ahí va del sarcófago también, es lo conservador del movimiento de conservación. Porque, claro, son súper académicos y leen todos sus papers y leen todas sus cosas, pero yo no veo muchos de esos personajes viviendo en la naturaleza o viviendo fuera de estas cuatro paredes de la academia para entender cuáles son los procesos que están sucediendo hoy en día en el territorio. Proceso, me refiero a naturaleza, cadenas, etc. Y voy a ir ahí con la frase más incendiaria, porque de verdad que es cuática, que tiene que ver con que el concepto de natividad, de lo nativo, fue esbozado, así dicen en este, fue dicho por primera vez por el botánico inglés John Henslow en el 1835. Al final de los 40, los botánicos ya habían empezado a usar este término de nativo y extranjero, o nativo y exótico. Y de ahí para adelante quedó la cagada. Y yo pensé que esta cosa era... Esto lo pensaba antes, que desde el 1600 para adelante, desde el 1500 para adelante, se habla, ¿cachai? Esto ya es a nivel de personas nomás, no tiene que ver con la academia, que desde el 1600, 1500 para atrás era nativo. Y después cuando vinieron los españoles con todo su cachureo, empezaron a contaminar la pureza, entre comillas, del bosque nativo o de la flora nativa chilena. Bueno, en ese tiempo, claro, en ese tiempo todavía no era chilena, era española. Empezaron a contaminar esta especie de oasis pulcro y perfecto y endémico que teníamos. Y de alguna forma, la naturaleza lo que hizo fue... No, nunca paró de mezclar especies, porque iban los pájaros, venían los pájaros, las especies cruzaban las cordilleras, el mar traía ciertas malezas de otros continentes, y así se fue formando lo que conocemos hoy en día como flora nativa. Y importante que casi como el estandarte como de Santiago, de ahí del secano, que es el espino, que es el que acá se acaben, y ahora en este último tiempo se le llama Bachelia caben, y está en una disputa porque quieren cambiarle el género, como que quieren dejar que se llame, que ya no se llame más Acacia caben y que se llame Bachelia. Y eso podemos desarrollarlo después. Esa planta ni siquiera es de este territorio hace mucho tiempo atrás. Llegó desde el trópico y se empezó a aclimatar en este lugar y después se esparció y se apoderó en este caso de este bioma del secano. Entonces, ni siquiera el espino es nativo 100%, y ahí podemos ahondar en ese limbo de las palabras. Dale, ayúdame para el otro lado, al otro lado. Ya, pues entonces estamos claros que esa dicotomía surge en un año específico, en 1835, ¿ya? Caleta Persona lo hicieron paralelo. Entonces, ¿a qué me refiero paralelo? Que otros botánicos en otro lado decidían cuál era la flora nativa y verdadera de los espacios y cuáles no, ¿ya? Acá en América surge desde 1492 con la llegada de los españoles esa división. Entonces, por ejemplo, podrían haber llegado los vikingos una semana antes, haber traído muchas semillas de otro lado, haberlas germinado acá, haber nacido esas plantas, y nosotros tomarlas hoy en día como que fueran nativas de acá, ¿ya? Entonces, ahí estamos alejándonos de la percepción de la transformación del nicho ecológico, ¿ya? Lo que estamos hablando acá, en este sesgo biológico, ¿ya? Que está cruzado totalmente con la pertenencia, con la propiedad, ¿ya? Clasificar a las biotas de acuerdo con su adhesión a los estándares culturales de pertenencia, ciudadanía, juego limpio y moralidad no promueve nuestra comprensión de la ecología. La propiedad emerge cuando nosotros hablamos de nativo y exótico. Cuando nosotros hablamos de los exóticos como los que dejaron la cagada, estamos siendo xenófobos, ¿ya? Entonces, lo que sale en todos lados, y como que lo que estamos hablando nosotros lo tradujimos de un paper científico, ¿ya? Que lo pillamos en inglés y lo tradujimos como "no juzgues a las especies por sus orígenes", ¿ya? Que es de un científico que se llama Mark Davis, ¿ya? Nosotros no estamos aquí diciendo que los pinos monocultivados y los eucaliptos monocultivados son lo mejor y que hay que darle y darle, no. No es eso lo que queremos determinar, no es lo que estamos diciendo. Lo que queremos abarcar es que en realidad el problema no lo tiene esa planta, no lo tiene el aroma, no lo tiene el euca, ¿ya? El problema está en la lógica de construcción y de diseño del espacio, que tiene que ver con esta noción de la propiedad, ¿ya? Las especies exóticas no son las culpables de la degradación de los ecosistemas. Los reales culpables y responsables son los humanos que depredaron ese ecosistema, y que en realidad la naturaleza lo que está haciendo es un poco hacerse cargo de esa agresión. Y claro, en algunos momentos ser agresivo, ya, pues el aroma, claro, podría ser eventualmente agresivo con las floras nativas y esas cosas. Pero lo que pasa es que al principio se taló, po. Se destruyó el ecosistema, po. Y ese problema es la destrucción del hábitat antes que la especie exótica. Entonces, Jumurfly, ahí si queréis complementar ya, como darle. Sí, porque, o sea, podría tirarme dos rollos, que hay puro freestyle también de nuevo. Que tiene que ver con hay un video también que habla Geoff Lawton, que explica los procesos de que las plantas siempre han viajado a través del tiempo. Siempre han viajado, nunca han estado quietas. Las plantas viajan, las plantas se mueven, pero no se mueven como individuos. Incluso se mueven como individuos, pero como a nivel de viajes así, a través de los territorios, ellas viajan y tienen diferentes mecanismos, y podemos verlo en diferentes documentales, que la semilla, por ejemplo, del poleo se te pega en la ropa y después te dejáis para allá y la dejáis para allá, o se le pega a los pelos de los perros, como que eso igual está bien documentado. O que los pájaros también se comen un fruto de maqui y lo llevan para allá y caen al otro lado. Pero lo que quería parar era que hay un libro que se llama, lo voy a decir, no sé si decir, a ver, se llama The New Wild Invasive Species Will Be Nature Salvation, algo así. ¿Por qué las especies invasoras serán la salvación de la naturaleza? ¿Cachai? Y es de un viejo que se llama Fred Pierce. Me carga que sean gringos siempre los weones que tienen el rollo. Incluso yo floto en el australiano. Hay que buscar ahí unos referentes, mujeres o hombres o lo que sea de sexo, que nos tiren el rollo para nuestro territorio, porque saben harto. El tema es que en este libro desarrollan el cómo las especies exóticas tienen más capacidad de regenerar los territorios que las especies nativas. Y lo voy a tratar de explicar para que no suene así como que hay que potenciarla, sino que un suelo descubierto, destruido, sobreexigido y explotado ya no tiene la capacidad de regeneración natural que le puede entregar la sucesión ecológica. Ya la perdió porque se lavó el suelo y ya no queda nada. Entonces, incluso la gente que está a cargo como investigaciones, por ejemplo del INFOR o de otro organismo del Estado, te dice, no, es que aquí no va a crecer nada más que pino y eucalipto, porque ya está malo, está podrido este suelo. Y de alguna forma tienen un porcentaje de razón, ¿cachai? Pero el tema es que ven solamente el pino y eucalipto. Una vez que nosotros empezamos a ocupar especies exóticas que vienen de otros lados, por ejemplo de África, del Mediterráneo, para recuperar esos suelos, esa es la primera condición. Entonces, después de que pase ese proceso, nosotros nos metemos con los nativos. Entonces, ahí empieza como a derrumbar un poco esto de que lo nativo es lo mejor para el lugar. Porque, claro, en un contexto de no sobreexplotación, de no megamercado, de no suelos despojados de su fertilidad natural, ¿ya? Entonces es súper interesante cómo ya empiezan a aparecer textos científicos, tanto mezclando la academia con el periodismo, que te empiezan a tirar el rollo de cómo podemos ocupar estas especies exóticas para recuperar los ecosistemas, ¿sabes? Y ahí también derrumba eso como de lo nativo, lo exótico, sino que qué es lo mejor para el lugar, ¿cachai? Porque también me voy a sumar con la última información que tengo de la volada que tira Joe Flotton, y es que si estuviéramos en eso con personas, diríamos, aquí solamente los chilenos pueden vivir. Ni los bolivianos, ni los peruanos, ni los argentinos, ni los gringos, ni siquiera los gringos, los alemanes, que la gente tanto idolatra, sino que solamente las personas de este territorio pueden vivir aquí. Y ahí caemos en una volada que ni siquiera nos sirve como a nivel biológico, porque la especie empieza a como a pudrirse. Necesitamos esta diversidad para que cada vez seamos más resilientes. No sé si me extendí mucho, pero ahí puro freestyle. Sí, no, está bien, pues, está bien, está bueno a cuestionarse esta situación, porque damos jugo, no estamos leyendo la naturaleza que nos contiene. Entonces, como que moralizamos al aromo y moralizamos a Leuca y la lógica detrás, lo que está errada. Y le echamos a ellos la culpa, una responsabilidad que netamente el castor tiene la culpa ya, pero fueron los argentinos en los 70, o sea, no los argentinos, pero gente que del gobierno argentino que lo liberó acá, pues, ¿cachai? Y claro, y ahora el castor, pues, la insignia de la maldad, pues, pero la humanidad detrás Entonces genera caleta misantropía esta situación. Como para mí me da lata, caleta lata, me da rabia. Pero también me hace transformarme. Así que no moralizar a la especie, que muera la xenofobia vegetal. Hacerlo con responsabilidad siempre. Oye, si vamos a establecer una especie en un lugar, obvio que tenemos que ser responsables, pues. Como que las especies tienen muchos años de vida, pues. Entonces, ahí cerrar un poco este tema, ya para entrar a la última parte. Hay mucho más para desarrollar de esto. El que quiera tener el paper, nosotros lo tenemos traducido, si es que nos escriben al programa, se los compartimos. Así que eso, pues pasamos a la siguiente parte de You Must Die, que ya vendría a ser para ir cerrando ya las segundas plantas del día. Recomendaciones, y ahí le damos. Le dais You Must Die. Ya, yo tengo todavía, casi imagínate, estamos en este momento del capítulo y todavía no me he decidido. Tengo dos plantas aquí que quiero hablar. Que una es, que yo creo que la voy a dejar para el próximo, ahora me estoy decidiendo, la voy a dejar para el próximo capítulo, que es Ulex Europaeus. ¿Lo conoce ese? ¿Lo conocí? Ay, ay, ay. Espinillo. Sí, polémico. Polémico. Sí. Junto con el castor, la insignia de Plantas y Punk. Próximo capítulo. Pero voy a hablar de otra planta, porque ya que me tiré, en este caso, en el bloque anterior, hablar de las coles, los diferentes coles, también voy a tirar con una planta que se come, una planta comestible, porque si bien las veces pasadas hemos hablado de la quenua, ¿cachai? El alerce, no hablamos de la alerce, del ciprés de la cordillera. Puta, no se comen, pues, bueno, son bacanes, tienen hartos como beneficios ecosistémicos, generan bosques, generan nichos, etcétera, pero no se comen, ¿cachai? Y ahora necesitamos la necesidad de comer y comer lo que se venga, ¿cachai? Entonces ahora me decidí por esta planta que yo la conocía como espinaca blanca, ¿cachai? Espinaca blanca, y tiene hartos beneficios, tal cual como la espinaca, pero lo que me parece interesante... Ah, voy a decir otro nombre común que tiene, que le dicen armuelle, o bledo muelle. También podemos hablar del bledo más adelante. Pero el armuelle es una planta que es una triplex hortensis. Bueno, ese es su nombre científico, Atriplex hortensis, para que lo busquen en internet. Porque capaz que yo le esté diciendo estos nombres y ya la conozcan, pero por otro nombre común. Atriplex hortensis. Y es una planta originaria de Asia. Se conoce hace miles de años, 2000, 3000 años, hay muchas culturas que se lo comían. Pero ¿por qué quiero mencionarla? Porque tiene mucha calidad nutricional y crece en todo tipo de condición. Crece en suelos malos, en suelos ricos, con harta salinidad, suelos ácidos, suelos alcalinos, y eso es lo que necesitamos ahora, como variedad de plantas comestibles que nos ayuden a sortear este tiempo acuático en el que estamos viviendo, nos ayuden ahí con el sistema inmunológico, y que no tengamos que ir comprando galletas frac en el negocio para tomar café. Bueno, igual de repente, pero la idea es que cambiemos un poco nuestra alimentación y tengamos variedades de plantas en los territorios que podamos acceder a ellas. Entonces tenemos la quinoa, la semana pasada hablamos del guasontle, y ahora vamos a hablar de esta, de la triplex hortensis. Bueno, ya hablamos de ella. Es una planta anual, alcanza 2 metros de altura, y se come la hoja. ¿Ya? Entonces imagínense que es comerse una espinaca, pero un poco más, ¿cómo puede ser? Más áspera, ¿ya? Y depende del lugar donde crezca, cómo va a ser su condición, ahí para que vayan aclimatando esta especie a sus territorios, y aguanta tanto desde Chiloé hasta el norte de Chile, así que Chile, hoy Chile, el territorio que todavía es llamado Chile, no sé cómo se va a llamar después, pero ojalá que cambie a... Bueno, ahí que cada uno le ponga el nombre que quiera. Ya caerá, ahí, ya caerá. Ahí se los dejo. El armuelle Atriplex hortensis. Ya, pues. Entonces le doy con la mía. Le voy con la mía ahora, que es un árbol que se llama avellano europeo o Corylus avellana, ¿ya? Y me gusta hablar de este árbol porque ya, pues, para la sintropía en una etapa secundaria 2 nos vive más allá de 80 años, puede producir debajo de otros árboles. Oye, para la sintropía. ¿Ah? ¿Qué? Dale. Oye, para la sintropía de los ricos. Para la sintropía. Para la sintropía de los ricos. Para la sintropía de. De los que quieran. Y claro, pues no para la sintropía de los ricos. Pues. No, es esa ni cagando. Ya, así que guerra, para eso. Ya, pues entonces el avellano europeo, claro, no para la sintropía de los ricos, porque aquí al compartirlo lo dejamos de ser la sintropía de los ricos. Y vas a ser, alguien por ahí escribió que vas a ser un poco una educación popular. Y eso igual es bacán. Este avellano europeo tiene características muy bacán, que, y aquí vamos a hablar de un concepto que es dioico o monoico, ¿ya? Monoico, o sea, dioico, primero vamos a hablar de dioico, son las plantas que en dos individuos diferentes hay sexos distintos, ¿cachai? Las plantas que son macho y hembra, ¿ya? Por ejemplo, el clásico, la marihuana, que es macho y hembra, en individuos separados. Y eso, claro, pues le llamamos las plantas dioicas. Pero existen las monoicas, que son plantas que la misma especie presenta tanto flores femeninas como flores masculinas, ¿ya? El avellano europeo, este árbol que tiene, es interesante porque tiene un amento que es como una especie de algo que le cuelga, como un aro que le cuelga, como un pelo que le cuelga a la planta, ¿ya? Que es la flor masculina, ¿ya? Que de ahí sale el polen. Y si uno se pone a revisar el avellano, hay varios brotes así de hoja que en la punta tienen rojito, ¿ya? Y eso es la flor femenina, ¿ya? Entonces, aquí la naturaleza nos demuestra de cómo una misma especie puede tener ambos géneros, por así decirlo. No sé si la palabra es correcta, ¿ya? O el sexo, no sé tampoco si es correcta. Pero eso es bien interesante, que ahí en la naturaleza se manifiesta esta dualidad en especies. Y eso es súper importante. El avellano da una avellana exquisita, pues, terrible rica, el fruto, mucha caloría. Bien mediterráneo para estos climas. Es súper bacán propagarlo, tanto de semilla como de rebrotes o retoños que salen en la base del árbol. Como que uno puede aporcarle tierra al tronco y le van a salir rebrotes desde abajo, y uno después saca esa tierra y va a estar enraizado y tenéis un árbol nuevo, y así vais propagando el árbol. Así que eso era mi arbolito, el avellano europeo. Imagínense, le digo europeo, Nakir, Corylus avellano, ¿ya? Y vamos ya a la recta final de cerrada de este capítulo. Dale con tu recomendación, pues, Yumustai, para que yo voy con la mía después. Ya, bacán. Bueno, ya voy a tirar la recomendación. De hecho, esta recomendación tendría que haber empezado tendría que haber sido lo primero que yo hubiera querido hablar en el capítulo. Sorry por la dislexia. Bueno, tiene que ver con una recomendación que no va a ser ni un libro, ni un documental, ni una película. Va a ser con que vayan a ver un jardín de abuelita, ¿ya? Ojalá un poco más rural. Ojalá a donde estas personas como que no tienen mucho conocimiento de vivienda de decoración ni cosas así, como como mi abuelita, una abuelita de ustedes que vive en el campo. ¿Y por qué quiero recomendar que vayan a verlo? Porque esa abuelita, sorry por la estigmatización de esta abuelita, pero tiene en su jardín un suelo súper rico en humus, súper rico en un mantillo vegetal que se ha ido acumulando durante todo el tiempo con sus rosas, con sus flores, con su durazno, con su crisantemo, con su ajenjo, con su menta, con muchas cosas, y que vive, muere, y el suelo es esponjoso. Entonces la fertilidad es absolutamente perfecta, una perfecta para ese lugar. Aparte, los aromas que hay ahí, con esta mezcla de especies que habitan el espacio, generan una condición perfecta para que no venga ninguna plaga a una planta en específico. Entonces, entre todas se van acompañando y se van protegiendo a través de una salud preventiva, tanto a través de la nutrición como de estos aromas que de alguna forma marean a los insectos que pudieran venir a comerse alguna planta. ¿Ya? Aparte tienen medicina, ¿ya? Tienen mucho, si te duele la guata, tienen menta. Si a alguna chica le duele la menstruación, o sea, le duele, como tiene dolores de menstruación, le dan ahí borraja o algo, ahí una mezcla. Si a alguien le duele la cabeza, le dan bálsamo. Y así tienen medicina. Y siempre tienen especies productivas, que tienen la selga, ahí uno tiene una huertita, también súper rico el suelo. Tienen para producir comida, tienen fruta, ya tienen muchas cosas y tienen resuelto todo en ese pequeño espacio, ¿ya? ¿Y por qué se los recomiendo? Porque al lado de esa huerta, ya al lado de esa maravilla, de ese vergel, de la solución de los problemas, de nuevo desde las mujeres, ¿cachai? Ahí bacán, esa como capacidad de mirar como el... Bueno, igual tiene que ver con nuestra poca capacidad de entender esto. Y al lado de esto, de todo este sistema, como casi súper resiliente, mágico, está el hombre con su cultivo de trigo, con un tractor que consume petróleo, que contamina, que aplasta el suelo, que mata toda la microbiología, está echándole químicos al suelo, está vendiéndolo a un súper bajo precio, produciendo solamente una especie y ganando poca plata, ¿cachai? Entonces está en una agricultura destructiva, ¿cachai? Está en guerra contra la naturaleza con su tractor de guerra, y en cambio la abuelita aquí está en armonía con su entorno y resolviendo los problemas de fondo, ¿cachai? Alimentación en la huerta y en el invernadero, etcétera. Y el otro está ahí en guerra con la ola, así tratando, el superhombre con la super máquina, produciendo una basura que se lo comen los chanchos para la industria. Entonces, por eso se lo quiero recomendar, porque al darle una lectura distinta a ese proceso y a ese momento, podemos empezar a entender cuáles son las cosas importantes en la vida y cómo, en este caso, las abuelitas han mantenido esta sabiduría en su interior y que se ve reflejada en sus huertos y en sus espacios productivos. ¿Cachai? Nada, no voy a seguir desarrollando la cosa porque ahí ya creo que lo expliqué. Así que mi recomendación son la sabiduría de estas maestras que están esparcidas por todos los territorios a lo largo del planeta. No generalicemos, porque siempre hay las Lucía Iriarte que andan ahí también weando, que ojalá que no existan más. Ya, pues. Ahora me toca a mí mi recomendación. Y tengo un amigo que a lo mejor va a querer hablar algo para mi recomendación. Pero mi recomendación es una película. La película es del estudio Ghibli. Se llama Pompoco. Ghibli. Aquí está mi invitado que la vio conmigo ayer. ¿Es Ghibli o Ghibli? Ghibli parece, ¿ya? Sí, es Ghibli, no es Ghibli. Ya, Ghibli, disculpa. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pompoco habla de la historia de unos mapaches que... le destruyen su cerro. Le destruyen su cerro, pues, obvio. ¿No, montaña o cerro? La montaña o el cerro. Era una montaña, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos mapaches tenían su hábitat. Impedirlo. Claro, pues, y ellos deciden tratar de impedir que los humanos depreden su espacio, ¿ya? Y aquí lo que me gusta caleta del rollo de la película, porque con mi compa aquí como que no nos gusta tanto el final. Como que igual es triste, ¿cierto? Ya, por lo mejor dicho. Ya, no nos gusta tanto, pero sí. ¿Qué es lo que pasa? Que los mapaches tienen una actitud súper bacán. Y aquí con esto quiero valorar igual la guerrilla que surge desde los mapaches. Los mapaches empiezan a sabotear todos los planes humanos. Y tienen una capacidad que es mágica, que es que se pueden transformar y pasarse perfectamente siendo mapache a ser humanos. Humanos y humanas. Ya, y. ¡Ya que tengo mi gatito! Y vacilar la transformación y vacilar el acecho de pasearte entre medio de las personas y que nadie descubra quién eres y que dais el golpe por detrás. No por detrás, frontalmente, pero sin embargo, desde la clandestinidad. Po. Los mapaches tienen esta especie de metáfora de la clandestinidad que está terrible zarpa. Así que esa es mi recomendación del día. Oye, yo tengo algo ahí. Entretenida, ¿sí? Oye, yo tengo algo ahí. Dale. Yo quiero hacer una pregunta, quiero hacerle una pregunta al invitado. ¿Quieren hacer una pregunta al invitado? Miau, miau. Miau, miau, miau. Aquí está. Tenemos un nuevo invitado también. Señor. Ya, a ver, ¿qué quiere decir? Pregunta nomás. ¿A cuál de los doyitos o al humano? Al humano y que después hable de lo que de cuál fue la opinión del gatito. Pero la pregunta para el invitado es, ¿qué es lo que te gustó de la película? ¿Qué es lo que te gustó de Pompoco? Me gustó que... ¿cuándo tienen sus hijos? ¿Cuándo tienen sus hijos? Sí, le gustaron los animales. ¿Te gustaron los animales? Sí. Ya, se dispersó el invitado, ¿ya? Pero esa es mi recomendación. Pompoco, la guerrilla de los mapaches y esta terrible buenísima. Así que vamos terrible. Ya. Vamos a cerrar ya el capítulo entonces, ya con la despedida. ¿Querés despedirte, You Must Die? Despedida. Sí, me quiero despedir y... Sí, no, me quiero despedir. Que quedé ahí clavado con el gatito y con el invitado. Que, pero hoy lo vamos a invitar para otro capítulo porque tiene harto que decir ese viejo chico. Así que, nada, pues gracias a todos por escuchar. Ojalá que no se aburran con esta cosa. Lo hacemos... con harto cariño, tratando de llenar un nicho que no estaba llenado. Y nada, nos sumamos ahí a todos los podcasts de harta gente que está tirando el rollo y que atacamos desde todas las trincheras. Así que eso. Ya, pues, bacán compartir este espacio contigo, You Must Die. Te mando el cariñito también. Vamos a ir con la despedida. Recuerden que todavía el machi está en huelga de hambre. Recuerden que todavía el capital no nos suelta. Recuerden que todavía tenemos compañeros encerrados de la revuelta del 18 y hace cualquier rato en las cárceles hay gente que vibra con estas sensaciones en torno a la naturaleza. También no nos olvidamos que tenemos compas muertos y a todas ellas y ellos los recordamos. Y vamos a quedarnos con un audio ya de unas compas que están dándole ahí, está bien interesante su propuesta. Tienen unos videitos en donde manifiestan su intención guerrillera en torno a la soberanía alimenticia. Este es un audio de la revolución de la selga. Los cabros nos mandaron un audito cortito que queríamos compartirles porque también nos gusta visibilizar otras luchas. Y luego ya cerramos con un audio de un tema de Sin Dios que se llama Casa Ocupada, Casa Encantada. ¿Qué quería decir, You Must Die? Sí, que vamos a dejar el audio corriendo, pero después lo vamos a comentar y lo vamos a desarrollar en otro capítulo, porque va a quedar pendiente, porque da para largo, y si no, nos va a quedar de nuevo muy largo el capítulo. Ya, pues, entonces cerramos Plantas y Punk, episodio 666. Mucho cariño a todas y a todos. ¿Querés despedirte tu invitado? ¿No? Sí. ¿Ya? Y el gatito que se dispara. Ya, ahí está el invitado. Chao. Que estén muy bien, salud. Oye, dile chao. Sorry por tan desordenado, pero dile chao al invitado y dile que voy a ir a cuidar la guagua ahora, así que le voy a mandar saludos de parte del invitado. Ya, vos. Estamos entonces, Plantas y Punk, episodio 6. 6-6. Que estén muy bien, cariños. Chao, chao, cabra. Un saludo desde el Valle del Mapocho. La Revolución de la Selga es una campaña comunicacional que busca fomentar la agricultura urbana como un paso necesario y urgente para construir la soberanía alimentaria, mediante la propagación asilvestrante de la selga vegetalis insurrecta en lugares subutilizados. Queremos fomentar el gesto de recuperar la fertilidad de la tierra, de expandir la abundancia. Desde hace 3 años que nos desplegamos bajo la bandera verde de la selguerrilla, realizamos talleres y propagamos manuales. Cada invierno dispersamos las semillas de acelga para aprovechar la expansión vital del principio del ciclo. Pero sobre todo, en este tiempo pandémico, apocalípticos, encerrados y vigilados por la administración cuicocéntrica filopinochetista, nos parece necesario hacerle frente a la miseria institucionalizada. El hambre de nuestros días es un síntoma de la perversión capitalista y la mejor forma de hacerle frente es la organización. La olla común es el síntoma de vitalidad, de resistencia, de cooperación, de bosque, de regeneración planetaria. En ese espíritu buscamos a nuestros pares de otras latitudes y llamamos al encuentro de huertos urbanos. Respondieron más de 50 organizaciones a lo largo del país. Nos llena de esperanza este encuentro, nos entusiasma las posibilidades infinitas que se hacen posible por este espacio virtual. Cultivaremos la tierra que nos rodea para fortalecer nuestras comunidades. Guardaremos experiencias y semillas. Un abrazo para las plantas punk y todos quienes propaguen la vida.